mire, mire, mirela, mirela, ella está tan sola. Mirela, en sus ojos hay placer. Mirela, cuando te enamora, ella viene desde lejos y de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Mírenla, mire, mire, mire, mírenla, mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamora. Oh,